a la visita, ¿no?, de Raúl Delfort Tapia, que es director de Educación de Primaria. Obviamente vamos a hablar del tema del Mundial en las escuelas, ¿no?, en los colegios. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, buen día para ustedes, para la audiencia de Radio Nacional. Bueno, coméntenos, ¿no?, lo que, bueno, hemos venido hablando mucho, ¿no?, de esta revista y de esta, de lo que se puede aplicar lógicamente en los colegios este mes que va a durar el Mundial de Fútbol. Bueno, esto es una revista, es una provisión que nos hace la gente de Nación. Vino en forma directa para algunas provincias, muy pocas nos llegan a nosotros, a nuestras manos. Vienen de Nación directamente a las escuelas, por lo tanto las escuelas en su gran mayoría ya lo tienen, a pesar de que esto está destinado en un principio a escuelas de nivel secundario. Uh-huh. Ahora sería aplicado en las escuelas primarias. Sería aplicado en las escuelas primarias con las adaptaciones pedagógicas didácticas que así correspondieren, ¿no es cierto?, centrando los trabajos básicamente en el área de las ciencias sociales y otras humanidades que podamos nosotros enseñar. Claro, el Mundial no solamente es el momento emotivo, digamos, de cada partido, de la hinchada de cada equipo, sino que también eso quieren aplicarlo y nos dejar a un lado, digamos, desde la educación, y que los chicos, no desde la parte, digamos, deportiva, pero sí de educación, conociendo de qué se está hablando en estos días, ¿no? ¿Por qué un Mundial de Fútbol? Claro, mire, en principio lo que estamos haciendo es reconociendo el valor de los medios, ¿no es cierto?, como grandes protagonistas que nos están acercando, digamos, nos están empequeñeciendo en el mundo del conocimiento, en el sentido de que hoy vamos a tener información al segundo de lo que ocurra, ¿no es cierto?, en Sudáfrica. Por lo tanto, este es un material aprovechable absolutamente para todos. Si uno piensa en las matemáticas, también lo puede aprovechar calculando la cantidad de kilómetros que tenemos entre nuestra provincia, la capital federal o la capital federal y las distintas ciudades donde se desarrolla, el comportamiento de ahora ya tenemos un contenido como para empezar a trabajar el componente, el comportamiento de algunas hinchadas, ¿no? Uh-huh. De lo que llamamos hinchadas o barras o gente que va a alentar, etcétera. Bueno, digamos, es altamente aprovechable todo lo que los medios, como grandes protagonistas de este saber, nos pueden acercar. Uh-huh. ¿Y cómo lo toman los chicos también con el uso del medio? Porque una cosa es el lineamiento que se aplica desde la escuela o con este libro que es distribuido también a través del Ministerio de Educación. Pero digo, también, ¿cómo comparan los chicos la información que ellos van recogiendo, van tomando, cómo lo llevan también los medios o cómo lo aplican los medios? Sí, nosotros tuvimos la oportunidad del anterior, ¿no? Por eso para mí es un gran beneplácito que esté con ya este material impreso. En ese momento no teníamos, era pura creatividad, imaginación y lo que los medios locales nos podían aportar en el Mundial anterior. Esto es una ejercitación que ya lo fuimos haciendo y hemos logrado en los chicos más grandes de los nuestros, que es quinto y sexto grado, guiado por sus maestros, por supuesto, y el debate es muy interesante, ¿no? Aparte es bueno utilizar ese debate, como dice usted, Raúl, para que los chicos se compenetren mucho en el fútbol, ¿no? Claro, porque es como son que muy escuela, pocos los claro, que no le dan la importancia claro, que se le como da. Como es que la escuela iba por un lado y la realidad iba por otro en esta época del Mundial. Sabemos que vivimos un país netamente futbolero. Totalmente. Sí, tenemos eso, pero también tenemos conceptos tan importantes ahora, ¿no? Que no sé en qué página se encuentra por ahí o está incluido dentro de las posibilidades didácticas, temas profundos como es el tema del apartheid, ¿no? Que nos hace pensar en la identidad, que nos hace pensar en nosotros, que nos hace pensar compararlo con los otros, claro, ¿no? Y compararnos también, ¿por qué no? Porque no es malo que en algún momento tengamos, digamos, alguna alguna comparación. Claro, ¿no? Justamente en uno de los contenidos de la revista aparece lo de Sudáfrica, ¿no? ¿Por qué la Copa del Mundo se desarrolla allí? Y detalles, ¿no? Como dice usted, de lo que le ha tocado pasar este país en estos últimos tiempos, con lo que todos sabemos, ¿no? Aparte, como nos sirven los mayores también, porque muchos chicos necesitan la ayuda, o sea, la dirección de los papás, y los papás sentarse justamente a conocer otros lugares, ¿no? Sin duda. Usted sabe que estuve escuchando por un medio, no sé qué, si era alguien de la... De los jugadores de fútbol o algo de los dirigentes, decir, bueno, vamos a tener la oportunidad que en este mundial de fútbol se siente un blanco, un negro, un blanco, claro, ¿no? Con todo lo que eso significa. Así que bueno, estamos esperanzados. Primero en ganar la Copa del Mundo, que porque, y lo otro, claro, como debería ser, y lo otro que, bueno, este material, bueno, nos sirva como base de debates, ¿no? Exacto. Sí, hemos podido apreciar en alguna de las páginas, ¿no?, un paseo por la historia, ¿no?, de por sí, de todos los mundiales. Cuando los medios hablan del mundial, que es en este momento, ¿no?, que tenemos la televisión, la radio. Y bueno, y también lo que hace a los países que participan, también un poco integrar a los chicos en el conocimiento de cada uno de ellos, ¿no? Sí, como les contaba recién, nosotros ya tuvimos esta experiencia y nos salió muy bien, sin contar con este material que es buenísimo, y que también va mucho acá el tema de la inteligencia de nuestros directores que van a liderar la cuestión, desde verlo, desde verlo, porque no tenemos suspensión de actividades. También nuestros maestros, ¿no es cierto?, que van a saber adaptar estas propuestas a cada uno de los contextos, a cada uno de los contextos donde se encuentra la escuela, porque tenga en cuenta usted que este material se distribuye en la urbanidad y en la ruralidad. Exactamente. Y bueno, para los chicos, imagínate que no tienen la posibilidad de acceder a una computadora, por ahí televisores no fácil que la gente tiene, ¿no? Con una computadora poder conocer, como decíamos, integrando a todos, porque se trabaja desde la escuela, se invita a participar también a los papás en el acompañamiento de esta tarea que van a tener que realizar los chicos, conocer, porque a veces cuando uno hace la primaria, hace la secundaria, vos ves de una forma generalizada tu geografía de tu país o de otros países, determinadas capitales importantes, pero ahora es como meternos de lleno en un lugar que uno va descubriendo y es bellísimo, ¿no? Mire, las 5 o 6 tribus que aún, ¿no es cierto?, que se van a representar en Sudáfrica, también nos va a traer de alguna manera la posibilidad de debatir temas vinculados a nuestros pueblos originarios, ¿no? Cómo Sudáfrica pudo mantener hasta el idioma, ¿no?, siendo el inglés el principal, pero hasta el Zulu, por ejemplo, lo va a poder seguir manteniendo. Bueno, y eso es una información que a los chicos les llega a diario, yo digo que los medios en ese sentido nos ayudan un montón, no hay que pelearse con los medios. No. Hay que aprovechar los medios. Un nexo, claro. Exacto, ¿no? Porque por ahí tenemos algunos manuales que no los vamos a desprestigiar para nada, pero Saddam sigue siendo el presidente de Irak, están un poco viejos, desactualizados. Y acá tenemos una actualización diaria, que también, bueno, el próximo mundial, esto es como un adelanto, ¿no? Como cada uno de nuestros chicos va a tener su computadora, tanto el nivel primario como el secundario, el mundo se va a empequeñecer en términos de información, más aún lo vamos a tener más pronto, más rápido, a través del servicio de Internet. Y le quería contar que esta mañana estuve charlando con un profesor de educación física del Cantadero, que es una población cercana de acá de la capital, a 30 kilómetros. Ellos ya se están preparando comunitariamente, esto que decía usted, que los papás se van a integrar, siendo una escuela muy chica, también se están preparando comunitariamente para ver el mundial, ¿no? Y ahí tenemos un servicio de televisión, que es un servicio que nos viene vía satélite, con lo cual, bueno, el director ya lideró la cuestión para que todos los vecinos que no tengan el servicio pudieran estar en la escuela junto con sus hijos. Qué bueno, qué lindo. Sí. Bueno, ya para el año, no para el año, dentro de 4 años, para cuando sea Brasil con su computadora, sabe. Claro, cada uno en su banco ahí con la máquina, observando en vivo y en directo, ¿no? Aparte los chicos se van entusiasmando, ¿no? Aparte van entusiasmándose los chicos a medida que ven a los grandes, ¿no? Claro. Porque los varoncitos, obviamente, el fútbol les gusta. Ahora las mujeres también se están interesando, las nenas más chicas. Bueno, ahora las maestras, las señoritas, las señoritas se van a aprender ahí a ver los partidos. Sí, a poder debatir. Es el tiempo que las mujeres ven un poco más de fútbol, sí, ¿no? Y es el único momento que aceptan por ahí. Por lo menos vemos y opinamos, aunque no nos dejen. Claro, opinan y opinan siempre muy bien, por supuesto. Es cierto. Bueno, Raúl, gracias por haber venido y comentarnos esto, ¿no? Que se aplica ahí en los colegios, ¿no? De educación primaria. Y que bueno, que los chicos, yo creo que en este sentido van a participar de lleno, ¿no? Es una materia que les va a encantar debatir, discutir y comentar entre todos, ¿no? Mire, este material nosotros bueno, digamos que hicimos una primera distribución, aunque vuelvo a insistir, llega directamente de Nación a la escuela, a través de los supervisores. Estamos, digamos, recabando ese tipo de responsabilidad a nuestros supervisores para que, como cabeza visible, digamos, del sistema, ¿no? Sean ellos quienes puedan liderar toda la parte didáctica pedagógica y aprovecharlo del mundial, no solamente como el hecho deportivo eventual cada 4 años, sino que nos queda, digamos, contenidos educativos y que nos van a servir también para la formación reflexiva y crítica de nuestros chicos, que es un gran objetivo de la escuela primaria, y como conocimiento cultural. Muy bien. Gracias Raúl, profesor, por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amable, y un saludo para todos mis colegas. Y bueno. Esperemos estar festejando en 30 días más nuestra copa. Nos encontramos el 11 de julio, el domingo 11 de julio. Nos encontramos acá frente a la catedral. Muchas gracias. Gracias.